Hoy les quiero decir, como Frente Peronista Barrial, bien de base que somos, bien de base que somos, venimos a pelear, como dicen los compañeros, por un paso de poder. Acá está el Frente Peronista Barrial para acompañar al único conductor que hoy tenemos en el PJ Pampeano, que es el gobernador Sergio Cilioto, que es a quien votamos, compañeros, a nivel provincial y a nivel municipal. Acá, como capital que somos, nos puede gustar o no, pero hoy tenemos un intendente que también es peronista. Vengo a trabajar con ellos dos. A trabajar con el peronismo pampeano, pero con todos adentro, compañero. No sé si de acá me voy a ir tranquilo de este congreso, porque yo no consensué nada. No consensué nada, compañero. Consensuaron entre algunos pocos. Empecemos a respetar a la base. Empecemos a respetar a todos los compañeros. A todos aquellos que están en la tribuna, que no son menos que nadie. Debemos a decir, compañero, que acá estamos, acá estamos. Y no lo dejes, compañero, afuera, no lo dejes.